yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. ¿Sí? Nadie lo es. Porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. ¿Sí? Y yo quiero que sea la justicia no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños. ¿Sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. La escuela interfirió con mi educación y una bala interfirió con lo que me quedó de vida. Escribo con un clavo en el pizarrón un recado pa'l cobarde que se pronuncia con voz vacía. Tomamos la escuela el día de ayer y hoy me dijo mi mamá, hoy no vayas a la marcha, quién sabe lo que te pueda pasar. Dicen que hay un escuadrón que ya se metió a la universitarios, de estudiantes de secundaria, o sea, ¿en qué cabeza cabe lo que están haciendo? Y errores, pero que los errores han sido involuntarios. Quiero contar una historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Un miércoles más, hoy 28 de enero de 2015. Iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Y bueno, agradecemos a toda la gente que ha estado al pendiente de la programación de Radio Chinelo, de la programación de Las Brujas de Venus cada miércoles a las 5 de la tarde por Radio Chinelo. Y también a toda la bandita que está conectada a través de las redes sociales, que nos saluda, que nos comenta pues las cosas que andamos posteando ahí durante toda la semana, y pues que no solo eso, sino que le dan respuesta, nos ayudan a compartir las actividades que acá tenemos, lo cual de verdad agradecemos mucho. Quiero saludar, como siempre, en primera fila a Juana la Loca, que ya está conectadísima y seguramente lista para pues hacer comentarios acerca de pues los temas que traemos a este espacio. Saludamos también a las compañeras de CIMAC, que hoy no está Yunuen Rangel conectada, pero seguramente escuchará el podcast de este programa. Y pues a todas las camaradas que están en las oficinas de CIMAC en la Ciudad de México, y a las que anden de visita por Morelos, pues también les mandamos un abrazo. Saludo también a ¿quién anda conectado por acá? Igor Boyaz, que pregunta que si Guamazo está en vivo. Pues no, no lo tenemos en cabina el día de hoy. Compartimos una rolita de esta banda orgullosamente morelense, Guamazo, que bueno, son camaradas, hombres y mujeres que expresan toda la rabia, la dignidad a través de la música, y que justo hoy pues queríamos poner esta rola que se llama El Estudiante, que tiene un video bastante bueno que pueden encontrar en YouTube, y que bueno, hace alusión justamente a las luchas estudiantiles, a los movimientos, levantamientos estudiantiles, a ninguno en especial, más bien a todos, pero bueno, hoy con una dedicatoria especial en este contexto de los 43 compañeros desaparecidos en Ayotzinapa, que bueno, volvieron a salir por parte del gobierno federal a decir que pues ya había pruebas de que efectivamente habían calcinado a los 43 compañeros. Sin embargo, bueno, los padres, las madres, las familias de estos 43 compañeros pues siguen en pie de lucha esperando pues pruebas científicas de que bueno den respuesta a sus indagatorias, y por supuesto pues la presentación de sus hijos en la inmediatez. Entonces, pues ante este contexto y después de 4 meses ya de búsqueda a nivel internacional, que es importante mencionarlo, México se encuentra una vez más en la mira internacional por cuestiones bastante lamentables como es la desaparición forzada. Así que pues en este contexto dedicamos esta canción de El Estudiante de Guamazo, que bueno, agradecemos mucho a la banda, a Jessica, a Víctor Castillo, a Sofía, a Max, a Carla y a toda la bandita que hizo en aquel momento esta rola del Estudiante y el video que pueden encontrar en YouTube. Entonces, pues para Igor le decimos que no, que compartimos la rolita de Guamazo, aunque no en vivo, pero pues con el mismo sentimiento. Saludamos también a Orlando Valora, que está ya conectado del otro lado de sus computadoras. Está también Millitas Punk, así que le mandamos un abrazo a ella y a su nena, que si anda por ahí también, pues la saludamos. A Mirel Martínez, ya está conectada también. A los compas del colectivo La Libélula, que nos envían, nosotras le enviamos la liga de Las Brujas de Venus y ellos nos envían la liga de Luca Radio, esta radio universitaria de Fray Luca Pacioli, y pues también tienen programa los miércoles a las 5 de la tarde, así que pues saludamos a los camaradas del colectivo La Libélula. Saludamos también, ¿quién más anda por acá en las redes sociales? Está Fanny Reyes, también le mandamos un abrazo. Está Gabriela Quevedo, García Quevedo, también un abrazo con mucho cariño. Poliester Cat, que también nos anda escuchando, pues un saludote, compañera. Y pues a toda la gente que se vaya conectando a lo largo de la siguiente hora, pues ojalá que nos saluden en las redes sociales. Recuerden que estamos como Las Brujas de Venus ahí en Facebook y también en mi Facebook personal como Bruja Mística. Y pues ya hemos ido cambiando, estrenamos en enero con el cuarto aniversario de Radio Chinelo y el cuarto aniversario de Las Brujas de Venus. Pues estrenamos la rolita de Tierra de Brujas que hizo Amatista Lía junto con Jessica Rivera y La Oveja Negra de Batallones Femeninos. Y ahora también, pues acabamos de estrenar imagen, le agradecemos a Yunuen Rangel que nos hizo unas ilustraciones bien, bien bonitas que ya pusimos ahí en el Facebook. Y pues ha tenido buena respuesta, el chiste es renovar, hacer cosas novedosas que nos ayuden, por supuesto, este espacio es de todas y de todos, así que pues necesitamos justamente sus opiniones, sus comentarios, sugerencias y también las cosas que ya traigan y que quieran que pongamos acá, como imagen, como promoción, como lo que sea, pues también es bienvenido. Ya saben que pues acá estamos en este espacio. Saludo también a Radio Proletaria, les mandamos un saludo, dicen que estarán pendientes, así que si están escuchando, pues les mandamos un saludote hasta Chiapas. Y saludamos también a la compañera Elienaya Barca, que nos escucha seguramente desde el Instituto de la Mujer. Ella, que es tan trabajadora, seguramente estará por allá todavía. Así que pues mucha banda conectada, ojalá que tengamos sus comentarios y opiniones sobre el tema del día de hoy. Y bueno, como siempre, empezamos la información con el teaser de Noticias CIMAC. Agradecemos de verdad mucho a las compañeras que nos envían puntualmente cada semana la información más relevante de la participación de las mujeres en la construcción social. Y pues bueno, vamos a escuchar. Pachita, ¿ya está listo? Gracias, Pacha, por estar acá. Y vamos con este teaser de Noticias CIMAC y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. El Congreso del Estado de Veracruz abrió la puerta a la criminalización de las mujeres que deciden abortar, ya que admitió una iniciativa ciudadana que busca modificar la constitución local para proteger la vida desde la concepción, tal y como se ha aprobado desde 2008 en 16 entidades federativas. Ante la iniciativa presentada por un grupo de feligreses católicos, el Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres emitió un pronunciamiento para señalar que la iniciativa, además de contravenir la constitución federal, sienta las bases para vulnerar los derechos humanos de las mujeres. Luego de una jornada de 8 horas al interior de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud el pasado viernes de enero, integrantes de la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales, Terapeutas y Rehabilitadoras Físicas informaron que solo consiguieron la solución concreta de uno de los 4 puntos de su pliego petitorio. La negociación de este punto se trabó porque, según argumentaron funcionarios, la Secretaría de Salud no tiene competencias para reformar el reglamento de las instituciones que no dependen directamente de la Secretaría, tales como las instancias de salud privadas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se comprometió con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas a reinsertar a las y los trabajadores en las plantas generadoras de electricidad en funcionamiento e incorporar activos de la extinta Luz y Fuerza del Centro a la cooperativa que formará el gremio, para que las 1.500 mujeres que estuvieron en resistencia recobren sus empleos. Mónica Jiménez Acosta, representante de la Comisión Autónoma de Hacienda del Sindicato Mexicano de Electricistas, afirmó que la negociación entre funcionarios y líderes del sindicato va avanzando. En Michoacán, un estado donde 54.4% de la población vive en pobreza, las mujeres ya pueden interrumpir su embarazo cuando su condición económica les impide ser madres. Según el artículo 146 del Código Penal, publicado en el periódico oficial del estado, la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida o una precaria situación económica. A Amnistía Internacional llamó al gobierno mexicano a no criminalizar a familiares de los normalistas que fueron agredidos y desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y que informe debidamente sobre el estado de las investigaciones. En rueda de prensa, Erika Guevara Rosas, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, destacó que el gobierno mexicano no está indagando a fondo todas las posibles líneas de investigación que habría sobre la desaparición de los estudiantes. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información puntual de CIMAC Noticias, y bueno, vuelve el tema de la interrupción legal del embarazo, el tema del aborto vuelve a sonar de manera importante, y bueno, en este espacio de las Brujas de Venus, pues le damos seguimiento de manera específica a este tema del derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra vida. Y bueno, sobresale estos dos estados de la República. Uno, Veracruz, que bueno, busca sumarse a la lista de entidades de la República en donde se defiende la vida desde el momento de la concepción, que bueno, en ningún momento parecería un atentado en contra de los derechos de las mujeres. Sin embargo, bueno, el discurso que se utiliza al interior de los congresos, pues es justamente la defensa de la vida en contraposición o por encima de los derechos humanos de las mujeres, cuando, bueno, desde el movimiento feminista, desde el movimiento social, lo que defendemos es justamente la vida y la salud y la dignidad de las mujeres, la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Así que, pues Veracruz está buscando desde el Congreso pues dar pasos hacia atrás en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y por otro lado, pues Michoacán se anuncia que la condición económica de las mujeres, es decir, cuando se encuentran en situación de pobreza, pues se incluye a partir de ahora en el Código Penal como una causal de no punibilidad del aborto. Así que, bueno, una buena noticia, una no tanto en el estado de Veracruz, que además, bueno, las condiciones de las mujeres en todo el país, pero muy específicamente en entidades como Veracruz, pues está en condiciones de vulnerabilidad pues bastante graves. Entonces, estaremos pendientes también de cómo se relaciona esto que sucede en Michoacán o en Veracruz con lo que sucede en las demás entidades de la República, y bueno, especialmente en el estado de Morelos, en donde, pues recordemos, hay 5 causales en el Código Penal para abortar sin sanción, pero pues de repente se les olvidó, o más bien lo quitaron del Código de Procedimientos Penales, se les olvidó incluirlo ahí, pues para nada inocentemente, en las administraciones pasadas, así que está ahí un pendiente todavía en un estado en donde pues hay un gobierno que se manifiesta de izquierda, que se manifiesta a favor de los derechos de las mujeres, y que bueno, ahí hay pendientes legislativos y de política pública en cuanto a la salud, a la libertad y a la vida digna de las mujeres. Estaremos pendientes. Nos saluda Paco López, le mandamos un abrazote. Si está en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, pues le mandamos un abrazo hasta allá. Está también Rob Rey, está Soledad Montoya y Radio Imagina Web, pues también les mandamos muchos, muchos saludos. Y también está el compañero Sergio Sánchez Navarro, le enviamos también un abrazo. Pues después de esta información, vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Pues siempre contenta cuando me acompañan en cabina otras voces, otras compañeras, mujeres que están trabajando en diversos temas. Y bueno, el día de hoy me acompañan en esta cabina de Radio Chinelo las compañeras Ruth Vázquez y Elisa Robles, a quien les damos la bienvenida. Ellas vienen de una organización, Organización Mundial Vivir es Mejor, y pues más bien nos gustaría que se presentaran y que pues nos comentaran justamente qué es lo que, a qué se dedican, qué es lo que realizan dentro de esta Organización Mundial Vivir es Mejor. ¿Quién empieza? ¿Quién se avienta primero? Yo. Vientos. Elisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación que nos hiciste a tu espacio, aquí con tus radioescuchas también y a tu colaborador. Nosotros pertenecemos a la Organización Mundial Vivir es Mejor y nos enfocamos a lo que es la prevención del suicidio. Mm. Entonces, esta organización nace desde el 2009, 2011 se hace una página en internet, uh-huh. con mucha respuesta de adolescentes y niños. Ahorita tenemos aproximadamente 790 niños de habla hispana, pero ya en el 2014, el 10 de septiembre, se constituye formalmente. El 10 de septiembre lo tomamos porque es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. 10 de septiembre. 10 de septiembre, ya. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Oh, ya. Sí. Muy bien, entonces esta organización se dedica pues justamente al trabajo específico en la prevención del suicidio, pero pues en diferentes ramas, entiendo. ¿Quién me platica? ¿Ruth? Sí. Bueno, Elisa es la presidenta, por eso ya le tocó hablar en primer lugar. Muy bien. Y en segundo voy yo soy la secretaria. Sí. Muy bien. El asunto es que es un tema todavía en nuestra cultura considerado tabú. Sí, se piensa que si no lo hablas, pues no va a pasar. Uh-huh. Y nosotros hemos visto por experiencias personales que personas que tú veías que tenían pues, todo en la vida, desde nuestro punto de vista, uh-huh. El último caso conocido de un famoso fue Robin Williams. Y de repente deciden a terminar con su vida, ¿no? Entonces, no importa tu condición social, no importa tu género, no importa tu escolaridad, si tienes pareja, no tienes pareja, tienes hijos, no tienes hijos, toda la juventud por delante, la persona atenta contra su vida. ¿Sí? Y también es un problema de salud porque no todos lo logran y entonces pues hay que acudir a servicios médicos y en lugar de que tuvieras la comprensión de decir, bueno, ¿qué te pasó? ¿Te escucho? No, todo el mundo te regaña. Ya. Y entonces, en lugar de tú dijeras, ay, pues qué bueno que no me maté, pues, ay, qué malo que no me maté. Mm. ¿Sí? O sea, culturalmente no estamos listos para trabajarlo. Es decir, como una constante de revictimización hacia sí. las personas que, pues de por sí, digo, no te suicidas nomás porque sí, o porque se te ocurrió en la mañana que ya no valía la pena la vida, sino que, bueno, hay un sinfín de factores que pueden afectar como sí, esta. Sí, porque se maneja, se mató porque no pasó el examen de la universidad, o sea, qué poco aguante. Pero esa ya fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque, bueno, ¿cuánta gente no se ha quedado sin trabajo y no todos han atentado contra su vida? ¿Cuánta gente no han sido abandonados por la pareja y no todos se han atentado, ¿no? Entonces, sí, eso ya sería que ha vivido muchas cosas que no ha ido resolviendo. Okay. Y de repente es la última y bueno, ahí ya toma una respuesta demasiado drástica. Lo que pasa es que el 90% de esta ideación suicida, porque existen varias, es la ideación suicida, el acto también, sobrevivientes del suicidio que también son los que fallaron o los familiares que quedaron de la persona que se suicidó. El 90% es depresión. Y la depresión no estamos acostumbrados o no la reconocemos. Entonces, la depresión es como la gripe común de los sentimientos. Tenemos que reconocer que a todos nos da depresión, pero si no la cuidamos, esto puede llegar a ser como se puede volver como neumonía o pulmonía. Entonces, saber tratar que, bueno, a veces por ciertos factores llegan ideas suicidas, no a todos, ¿sí? Estas personas que tienen la ideación suicida regularmente siempre piden ayuda. No es de que quieran morir, es un grito de ayuda. Hay varios focos rojos que como sociedad, maestros, padres de familia, amigos, etcétera, debemos de saber cuáles son las señales que nos están mandando. Por ejemplo, una de las señales que nos dan es hablar de que me quiero morir. Otra de las señales es, ¿sabes qué? Si me muero, empiezan a dejar sus cosas, ¿no? Te dejo mi laptop, te dejo mi celular, o incluso, ¿sabes qué? Me voy a morir, no le digas a nadie. Y empieza, o sea, como un amigo, ¿no? Me voy a morir, y uno no le cree. Entonces, todos esos son factores, son gritos de ayuda que está pidiendo la persona. También los cortes que se hacen, cortes que hay en las muñecas, o en las piernas, o en el estómago. Todo eso son factores que pueden, la persona se puede llegar a un acto suicida. no regularmente acá que se corten, ya se quieren suicidar, sino también es de que un mal corte, y ahí es donde muchas veces también pierden la vida. Entonces, todo esto tenemos que ver si existe. Muchas personas alrededor nos traían hablan, algunas cifras pues bastante fuertes a nivel mundial y a nivel nacional. A nivel mundial, aproximadamente cada 40 segundos muere una persona a nivel mundial. Yo creo que en esto lo que yo te estuve diciendo, ya murieron como dos o tres personas más a nivel mundial. Aquí a nivel nacional estamos hablando de que cada 24 horas mueren 16 personas. El índice más alto son los adolescentes de 15, bueno, la edad joven, que es de 15 a 44 años. Uh-huh. El segundo lugar lo tienen la tercera edad. El tercer lugar lo tienen las mujeres. Las mujeres maltratadas, los adolescentes, pero también hay algo muy significativo aquí. Por cada hombre que se suicida, hay 4 mujeres que lo intentan, ¿sí? Entonces, la mujer tendemos a tener más depresión. Entonces, tenemos que saber cómo atacar la depresión, cómo salir de ella. Entonces, es por eso que vemos la mujer regularmente, bueno, sí puedo decir algunas formas. Sí, claro. ¿Sí? La mujer regularmente que se suicida o intento suicidio que tiene, que es por envenenamiento, por pastillas, y por eso es que tiene más intentos. Uh-huh. El hombre es más drástico. Uh-huh. El hombre solamente usa dos cosas, que es el ahorcamiento o la pistola. Uh-huh. Entonces, es por eso la diferencia. Pero en todos estos factores, cuando veamos, es por eso que estamos nosotros acá, esta organización, esta asociación se hizo para ayudar, para decir, no están solos, o sea, nos ha pasado a muchas personas, yo también lo viví, por eso es una de las cosas que quise ayudar, porque cuando yo necesité la ayuda no había ningún lado. Entonces, es una de las cosas por las que se hizo esta asociación también, para ayudar a las personas a sacar adelante con conferencias, talleres, diplomados, con todo lo que se pueda para que sepan y podamos prevenir esto, porque el suicidio es la única muerte que se puede evitar. Okay. Bueno, tengo varias preguntas. Es un tema que evidentemente no manejo, no he estado como cerca del tema. Sin embargo, me hacen varios cuestionamientos al respecto de esto. Uno que tiene que ver con estos sectores sociales a los que se refieren, ¿no? Estamos hablando de juventudes y estamos hablando de mujeres, muy específicamente. Claro, uh-huh. Las personas adultas mayores que también pues tienen condiciones en un sistema como el nuestro, no por sí mismos o por sí mismas, sino en un sistema como el nuestro que no voltea a ver más allá de la edad productiva, uh-huh. y reproductiva, es decir, mientras tengas fuerza de trabajo, mientras tengas mano de obra, mientras tengas edad reproductiva en el caso de las mujeres, pues bueno, eres útil para un sistema como el nuestro. Sin embargo, antes y después, pues ya no lo eres tanto, y entonces pues no existe pues políticas públicas, respuesta del Estado, responsabilidad después del Estado que se tomen en cuanto a esto. Entonces, a mí me gustaría que, bueno, nos platicaran un poco sobre el qué se hace dentro de esta organización. Hablan de talleres, de conferencias, pero específicamente cuál es el servicio, digamos, que brinda esta asociación civil por el momento, y después que platiquemos un poco acerca de la condición de género, ¿no? Hablan de 4 intentos de suicidio por parte de las mujeres, mientras sucede un suicidio de un hombre, ¿no? Y también las formas en las cuales suceden, me parece sumamente interesante pues el hablar de esta condición de género. Pero primero, ¿cómo le hacen? ¿Cuáles son los servicios que ofrecen a la ciudadanía? Sí, mira, aquí es muy importante porque estamos viviendo en una era que las comunicaciones, bueno, ya estamos transmitiendo, creo que está Júpiter, pero a nivel humano estamos muy desvinculados unos de otros. Entonces ya la gente no se siente escuchada, así de cara a cara. Por eso tanto éxito que han tenido los delincuentes en cibernéticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Elisa, en la página, pues que tenga 790 personas, que generalmente se conectan en la noche, y también si tú ves en la televisión comercial los anuncios que ponen en la noche, sí, son productos milagro, ¿no?, para las maravillas. Entonces, como que el ser humano ha perdido de alguna manera el poder que tiene de decisión, de poder elegir qué hace o qué no hace, ¿no? Nos vemos obligados a querer ser perfectos, que midas tanto de estatura, tanto de medidas, que ya te pasaste por un gramo de peso, y pues para muchas gentes eso ya es la muerte, ¿sí? Entonces sí son muchas situaciones. Entonces lo que hemos empezado a hacer es escuchar, ¿sí? Abrir un espacio que te sientas escuchado, atendido. Y eso, bueno, gracias a la red. Y también a nivel personal, ¿sí? Puedes acudir con nosotros para pues hacer la canalización a donde corresponda, porque muchas veces que es, bueno, es que me quedé sin trabajo y tengo tal, tal. Bueno, pues tú tienes que ver qué otras habilidades tienes. Está el Servicio Estatal del Empleo, que tiene sus ferias y que da capacitaciones y que tiene bolsa de trabajo. Y que a lo mejor tú cuando estás en tu problemática no ves, ¿sí? Ves todo negro o no ves nada. Entonces, sí es esto de escuchar y de pues dar la cuestión terapéutica a nivel individual y también a nivel grupal. Porque la familia es muy importante, que te pueda servir como contención, como apoyo. Porque ellos, de alguna manera, fue que no tuviste esto y que mejor me voy. Entonces, tienen este servicio de terapia psicológica para las personas que pues están en la situación y para las familias. Sí, tenemos, familias y amigos. Sí, tenemos terapeutas y tenemos psicólogos, tanto en línea como presenciales. Ya. Entonces, ya cada persona como en ese momento requiera. Contamos ahorita con eso. Estamos en Cuautla, estamos aquí en Cuernavaca también. O sea, la sede de la organización es el municipio de Cuautla. Cuautla. Bien. Pero tenían la idea, me platicaban. Sí, la idea es que tengamos presencia en los 33 municipios. Claro. Porque, bueno, es que todos los servicios se centralizan en Cuernavaca. Entonces, la gente que vive en Azuchiapan, aparte que vives por allá lejos, o sea, ¿qué culpa tienes de no tener acceso a servicios y a buenos servicios, ¿no? Entonces, si queremos cubrir, claro, con apoyo de mucha gente, todo el estado de Morelos. ¿Y cómo le están haciendo para esta vinculación en los demás municipios? O sea, ustedes dos son de Cuautla. No. Elisa es de Cuautla, él es de Cuernavaca. Ruth es de Cuernavaca. ¿Se conocieron un poquito como del origen de la organización? Sí, nos conocimos con Elisa, estuvimos platicando, vimos que teníamos muchas cosas en común, que había también proyectos que por alguna manera no se habían concretado, y pues ya nos animamos a hacer la asociación. Entonces ahorita hemos recurrido a las amistades que tiene uno por todos lados y que cuando les platiquen, oye, qué bueno, yo quiero participar, ¿sí? Porque también una de las cosas que no hemos abordado ahorita es también la cuestión legal, claro. ¿Sí? Que también tiene mucho que ver. Entonces ya una compañera nos dice, no, pues yo les puedo ayudar. Porque muchas veces tú arrancas y lo que te sobra es buena voluntad. Claro. Y te falta la cuestión de la estrategia, ¿no? Así es. Entonces a veces queriendo hacerlo mejor, metes la pata hasta el pescuezo, ¿no? Entonces estamos queriendo cubrir pues los aspectos que nos falten. Entonces ahorita sí lo hemos hecho a nivel, diríamos, pues como casero. Bien. Hablar con las amistades y pues ir abriendo espacios poco a poco, ¿no? En esta asociación somos tres personas, es Ruth, y también es un psicólogo clínico que es Juan Carlos Arriola Villanueva, que también nos apoya y desde el principio también ha estado apoyando mucho a la asociación. Bien. Entonces, somos tres que son los directivos. Ajá. Y bueno, toda la constitución de la asociación civil. Exactamente. Pero evidentemente con un grupo. Hay mucha gente que nos está apoyando, y aparte es un tema tabú, es un tema muy muy fuerte, porque hay gente, sí la hay, y se acercan, entonces es cuando empezamos a, pues ahora sí, ayudar, a ver cómo que salga de esta crisis tan fuerte, y que pues vea que vivir es mejor. Claro. Oigan, y entonces en este asunto de género, este asunto de qué es lo que sucede con los hombres, qué es lo que sucede con las mujeres, que claro que atraviesa la condición económica, atraviesa la edad, ¿no? Uh-huh. El origen y todas estas condiciones que casi siempre son condiciones en las cuales se basa la discriminación y se basa la exclusión, pero que a fin de cuentas son condiciones humanas, son condiciones sí. que tenemos, y que tendría que pues promocionarse la diversidad a partir de cualquier espacio, ¿no? Pero sabiendo cuáles son estas condiciones, ¿qué onda? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cuál es el análisis que han visto dentro de la asociación civil al respecto del suicidio en cuestiones de género? ¿Ruth? Mira, es que todo esto es cuestión cultural. De repente se ha llegado a hablar de los grupos indígenas y que sus usos y costumbres, y se les critica. Es que esto no debería de ser así, pero no miramos hacia nosotros, que también tenemos usos y costumbres que no son tan positivas. Entonces la mujer desde siempre ha sido considerada pues la encargada de la educación, de la protección, de muchas cosas. El hombre, bueno, es proveedoría, y actualmente las mujeres también son proveedoras. Entonces sí tiene ya, se maneja lo de la triple jornada, no nada más la doble, la triple. Y haga lo que hagas, eres responsable de, ¿sí? Del cuidado de los hijos, de la salud. Tú no te puedes enfermar aunque te estés muriendo, ¿sí? Entonces mucha la demanda que hay. Y precisamente por estar en esa dinámica, las mujeres ni cuenta se dan que han estado en depresión hace rato, ¿sí? Y entonces, bueno, si los niños, sí, primera, si te embarazas o no te embarazas, ya es angustia. Sí, sí o sí no. ¿Y dónde van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que si viven con la casa de los suegros o no? ¿Si se va la pareja o no se va la pareja? ¿Qué hay que llevar a los niños a la escuela? ¿Qué escuela los llevas? Pero aparte tienes que cumplir en tu trabajo. Y aparte ya se enfermó este, tienes que pedir permiso para ir a la junta, la firma de boletas. Tú quieres, porque también tú tienes tus expectativas hacia los hijos, pero de repente no responden a tu expectativa. Entonces, como que yo quería que fuera médico y quiere irse a bailar de conchero, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, pues yo quería que tal y resulta que es tal. Entonces, todo eso tú lo vas cargando. Y además, ¿cómo le vas a platicar a la amiga que te ve como una mujer exitosa que te lleva al demonio? ¿Sí? Entonces, bueno, vivimos mucho en las apariencias. Y además, mantener una imagen que no es la real, pues cuesta mucho, te desgasta mucho. Entonces, es un continuo. Y luego pues ya los hijos se van a estudiar, ahora que hay muchas facilidades de irte al extranjero, o que no consiguen trabajo, etcétera, pues tú sigues siendo socialmente responsable de lo que hacen o de lo que no hacen. Ahora de repente pues tus padres ya tienen alguna demencia, y entonces también te toca lidiar con ellos. Claro. ¿Sí? Sí, la economía de cuidado que decíamos, todos exactamente, esos ¿sí? servicios que hacen las mujeres sin remuneración, porque se piensa que para eso nacimos, ¿no? Claro, y además no hay ninguna remuneración ni reconocimiento, porque es, bueno, a lo mejor no que me paguen, pero no que me sigan exige. Entonces todo esto va ahí, bueno, y hay muchos hogares que la gente dice, bueno, especialistas, es que son disfuncionales. Y no es cierto, todos funcionan, mal que bien, a gritos y sombrerazos. Pero sí la carga que hay sobre los hombros de las mujeres es mucha. Y además, ¿cómo voy a decir que no puedo? ¿Sí? También la autoexigencia que hay. Entonces sí, por todos lados soy demandada y también por mí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo le hacen? Por ejemplo, me imagino, ustedes me dirán si es así o no, llega alguna mujer en una situación que intentó suicidarse, o un suicidio fallido, o simplemente con estas ideas constantes que pues perturban pues la condición de las personas. Sí. Uno pudiera decir, bueno, pero es que si no lo hace o si no lo intenta, pues quiere decir que no está tan afectada la persona, pero de repente cuando lo estás pensando constantemente y es lo primero que haces al despertar y lo último que haces antes de dormir, pues sí se vuelve como una preocupación, ¿no? Sí. Entonces, llega una mujer en esta situación, ¿y cuál es el proceso o el procedimiento de atención para...? Porque yo entiendo esta parte de la cual hablan de ayuda, pero algo como mucho más integral que pues impacte a la mujer de manera que después de un proceso pues no necesite de este servicio, aunque claro, las redes de apoyo siempre son indispensables, para continuar pues con la vida. ¿Cuál es el procedimiento específicamente con las mujeres? El procedimiento es escucharla. Sabemos que está pues, al borde del abismo, entonces tratar de ahora sí recorrerla, hacerla, sabes qué, hablar, dar una terapia. Ya después de eso, o sea, una terapia de prevención del suicidio. Entonces, hablar con ella de muchas cosas. Ya después de esto, ya que ella sabe y ya salió del, que ya sabe y que ya salió de la crisis, también es un proceso que se debe hacer porque es algo muy fuerte esto, muy fuerte porque el cerebro da la orden. Entonces, pasa un año. Han llegado casos de que pasa un año y si ya tienen fecha, porque también son 5 factores que en un momento te voy a decir cuáles son, si ya tienen fecha y al otro ya se acerca, por ejemplo, el 25 de noviembre, ¿no? Y se acerca otra vez el siguiente año esa fecha, la mente manda una orden. A mí me dieron la orden de que tenía que morir. Entonces, inconscientemente, como el cerebro no tiene ojos ni nada, o sea, lo que estás pensando, lo que no sabes si lo estás viendo, no sabes si lo está viendo o lo está, o lo estás imaginando. Entonces, la orden fue tan fuerte que al año, inconscientemente, empiezas a hacer cosas que dices, bueno, ¿qué me está pasando? A pensarlo otra vez. A pensarlo otra vez, regresa un detonante. Entonces, es un proceso que se debe hacer con esta persona, trabajarlo y todo, y también se usa la tanatología en esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser desde un principio hasta un fin, o sea, es un proceso fuerte. Ya que termina este proceso de prevención del suicidio, entonces, sí, a ver, adolescente, pues lo mandamos con algún terapeuta o una psicóloga especialista en adolescentes, o sea, porque eso ya es otro algo más especializado. Algo más especializado, sí, pero lo que nos digamos que es la prevención del suicidio, nosotros, ¿sí? Que tenemos a los psicólogos, tenemos a los terapeutas también. Entonces, es parte de lo que hacemos. Acá, uno de los 5 factores que te estaba diciendo que nosotros podemos saber también es muy importante es qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entre más conteste la persona, el peligro es latente. O sea, le preguntan sobre este pensamiento suicida. Sí. Y las preguntas, ¿cómo van encaminadas? O sea, el qué, el cómo, ¿cómo es el proceso? El qué, me quiero suicidar. ¿Cómo? Ya tienen el lugar, claro, sí, regularmente el porcentaje más alto es la casa. Ajá. ¿Sí? Es la casa. ¿Me voy a suicidar así? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya tengo la fecha, 25, decir. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Bueno, pues aquí... ya sabe hasta dónde y por qué, porque ya no quiero vivir, porque me duele o porque estoy harto, pues son muchos y factores. Y casi siempre este por qué que se responde en primera instancia es superficial, o sea, es como esto que decías, Ruth, de es que perdí el trabajo o es que reprobé un examen o es profundo o hay un análisis profundo. Aquí lo que te decía hace rato es de que han sido varios sucesos, varios acontecimientos y lo podríamos ver desde acá como que superficial. Como que se le ponchó la pelota y se quiere matar, pero esa es la gota que derrama el vaso, que ha habido muchos eventos que no se han trabajado, no se han abordado. Y eso se ven en el proceso de la terapia, ¿no? Exactamente, sí, porque lo primero que hay que hacer es la contención, ya. ¿Sí? De qué está pasando y entonces ya, porque en el estado emocional que está, le puedes decir lo que quieras, le puedes decir que Dios lo ama, te manda a volar, ¿sí? Entonces la contención es que él vaya diciendo, la persona diga y entonces pueda trabajar con él. O sea, de entrada es... El motivo, a lo mejor yo no tengo la menor idea, o no me parece tan válido a mí, pero ¿sabes qué? Esa es mi idea y mi historia de vida. Para la persona fue el detonante. Claro. Y todo es válido y todo es muy importante y es la persona. Es que la persona trabaje con sus sentimientos, que trabaje con sus vivencias, no yo y mi realidad, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? En muchas veces que la gente desde acá... ¿Cómo que por eso fue? O sea, ¿cómo que a la señora fulana si le quitan a poco, los hijos? Claro. Y pues mejor así ya no tiene que atender, ¿no? Pero pues, sí, es un golpe muy grave y ha habido casos de personas que sí les da la depresión y se han querido matar. Ahora, hay asociaciones que trabajan con este tipo de personas que sus hijos han sido sustraídos. Entonces, primero es la contención y ya después, ¿sabes qué? Vete a la asociación donde están personas como tú y entonces tienes el apoyo jurídico y psicológico y entonces ya de acuerdo a lo que tú necesitas. También tienen ahí en esta asociación apoyo jurídico. En la de las mujeres. Esta asociación se llama Mujeres Nunca Más Otra Injusticia, que trabaja con hombres o mujeres cuyo otro componente de la pareja ha sustraído a los hijos. Porque legalmente no hablas de secuestro, porque hay un parentesco. Sí, sí. Se habla de sustracción de. Entonces, bueno. Y entonces, ustedes podrían decir que hay, por ejemplo, una constante en el caso de las mujeres de violencia de género relacionada al tema del suicidio. Sí, mira, aquí hay unos datos que son de la INEGI. Entonces, aquí dice que de las mujeres que han tenido intentos o incluso suicidio consumado, de 15 años en adelante, han sufrido algún episodio de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses, previos a la encuesta de quitarse la vida, por ejemplo, la violencia sexual es el 45.4%, la física 43.4%, la económica, porque también hay violencia económica, el 40% y la emocional 38.1%. Estos son estudios de INEGI sobre la mujer y la violencia en diferentes manifestaciones que ha tenido. O sea, que más del 40% de las mujeres que consumaron el suicidio o que lo intentaron manifiestan o se sabe que hubo violencia, sobre todo violencia familiar, que sería como la modalidad, en cualquiera de sus tipos, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial seguramente, que marca la ley de acceso. Y esto lo traigo a colación porque, por ejemplo, el tema del feminicidio, que es un tema pues que está en auge en este momento, digo, a nivel mundial, a nivel nacional, es un tema bastante preocupante que pues no se le da la dimensión apropiada, me parece. De repente vemos todas estas manifestaciones mundiales, claro, por la desaparición de 43 personas en un país, estudiantes, además de un sector muy específico contrario a la reproducción del sistema. Pero lo que siempre decimos, ¿no? ¿Qué onda con las mujeres desaparecidas? ¿Qué onda con las familias que han estado buscando históricamente a sus mujeres? Pero también el tema del feminicidio, el que diariamente mueran 6 mujeres por eventos violentos. Y el tema del feminicidio, que además ya está tipificado a nivel federal, y en cada uno de los estados tiene que haber este proceso. En Morelos está tipificado y de repente hemos hablado con otras compañeras que hablamos, bueno, pero ¿qué onda con el suicidio? ¿No? Es muy complicado, bien decía Ruth hace un momento, hay todas estas manipulaciones en el tema del suicidio, de ida y de vuelta, es decir, de repente alguien se suicida y quieren inculpar a otra persona, ¿no? Pero también sucede lo contrario y hay casos emblemáticos, por ejemplo, el de Digna Ochoa, esta defensora de los derechos humanos que es perseguida, es amenazada, está específicamente mirada por el sistema para atentar contra su integridad. Y de repente, muere y la causa oficial es el suicidio. Sí. ¿Cuándo? Digo, después de investigaciones se supo que primero se dio un balazo en la cabeza y luego se le dio en la pierna y dices, bueno, pues quién sabe cómo se habrá suicidado, que sucedió esto. Pero también esto como emblemático a nivel de Estado. Pero ¿qué pasa con estas mujeres? Que bueno, sabemos que pues hay un porcentaje grave e importante de violencia contra las mujeres. El estado de Morelos, ya lo decíamos, está siendo vigilado en cuanto a las acciones del gobierno por el tema del feminicidio. ¿Y qué relación hay con el suicidio? Si de por sí es bastante difícil asumir que las mujeres están siendo asesinadas y casi siempre se maneja como un homicidio, como tema del crimen organizado, crimen pasional, no sé qué, también. O crimen pasional, claro. Entonces también aquí vemos en el tema del suicidio esta injerencia que se pudiera tomar si hubiera la debida investigación y demás, el debido proceso, que estos suicidios también son feminicidios, ¿no? Sí, también sí. Tienen que ver. Sí, se engrosarían las cifras. Se engrosarían las cifras. Porque además estas estadísticas que están, aunque las haya sacado el INEGI, pues no son 100% reales. Ajá. Porque incluso hay gente que busca una forma sofisticada de morirse y todo sí parece un accidente. ¿Sí? Entonces de repente, no, pues en la curva fulana, tal, tal, yo esto, el otro, sí, cuando hay pastillas de por medio es como más fácil, sí, pero... Sí, tú dices, bueno, ahí se dio tres vueltas en la pera, ¿no? Uh-huh. Si se cayó, pues... no, pues si murió por el accidente, pues ahí se partió en 500 fracciones, ¿no? Uh-huh. Pero no te van a checar, bueno, qué tenía en el estómago, qué se había tomado, qué esto, qué lo otro, o se había desvelado, no sé, toda la semana, uh-huh. y de repente agarras el coche y te pones a manejar, tus reflejos ya no tienes, te estrellas en el crucero fulano. Pero además en el crucero fulano se han estrellado, pues no sé, a lo mejor tres al día. Entonces a nadie le va a extrañar que se haya estrellado esta otra persona ahí, pero esta persona ya había preparado, como, ¿sí? Entonces sí, es un accidente más de tránsito. Lo que pasa es que a ese se le llama suicidio disfrazado, van o tomadas las personas o empastilladas y chocan para pues que no sepan que se suicidaron, para no dejar esa evidencia, porque el suicidio es un tabú. ¿Sí? Entonces, las mujeres sí, lo que estábamos comentando, sufren mucha violencia psicológica o física también. Entonces, por eso mismo entran en una depresión muy fuerte y por eso mismo atentan para ya no seguir sufriendo, ya no seguir sintiendo ese dolor. Entonces, atentan contra su vida, o sea, ya para qué vivir, porque es tan duro y duro. Entonces, es una... situación psicológica muy, muy fuerte. También está lo que es la bulimia, la anorexia. Eso también es una forma de suicidio. Sí, ya cuando vas al evento, pues toda la gente alrededor se siente culpable. Si yo hubiera ido porque le dije que iba a ir, si yo esto, lo otro, me pidió un prestado y no le presté porque me debía mucho, etcétera, etcétera, pero uno se siente culpable. ¿Y ustedes trabajan más con gente que ha atravesado por un suicidio fallido o con familiares de gente que se suicida? ¿Cuál es la...? El mayor es los familiares. Son los que, ¿sabes qué pasa esto? Son los que se acercan. La persona que tiene la ideación suicida, sí se acerca, pero es muy discreta, muy discreto discreta la persona. Uh-huh. Y sí, pues tenemos primero que hablar con ella ya poco a poco, entran los familiares, porque la familia es muy importante en esto, que también tenemos que hablar con ellos, ¿sí? Para explicarle la situación de ambivalencia que está viviendo la persona. Entonces, pero sí se acercan, sí se acercan. Primero que nada son los familiares que ven a sus hijos, a los niños, porque también tenemos luego niños de 9 años, que está esto. Entonces les explicamos. Que ya están atentando contra su vida. Sí, porque muchas, también una de las cosas es que el suicidio no es heredable, es imitable. He visto también casos de... Sí, no es biológico, sino cultural, absolutamente. Sí, es cultural. Me tocó apenas también un caso de un jovencito que 3 amigos de él habían se habían suicidado. Entonces él ya tenía... ¿De qué edad? Él tiene 14 años. Entonces, estamos hablando de que el porcentaje de edades ya es de 9. Cada vez va más para atrás, ¿no? Sí. Cada vez son menores. O a lo mejor siempre ha sucedido de la misma manera y ahora... No había información, es más común, se conocía. Es más común verlo, la información surge, pero seguimos viendo que el tema de la adolescencia, pues es un tema que hay un montón de pendientes, el tema del embarazo adolescente, el bullying, el matrimonio forzado para las jóvenes. Es decir, hay pues... Y saben que como condiciones de desesperanza del futuro, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le dices a un joven, a una joven, digo, de 10, 12 años, es que qué? ¿Estudia o trabaja o saca un posgrado o dedícate a lo que te haga feliz o sea un luchador o una luchadora social? O sea, ¿qué le dices frente al contexto en el cual estamos viviendo, cuando ve a sus papás y a sus mamás separados, o cuando ven que no tienen trabajo, o cuando ven que, sin importar que son profesionistas, por ejemplo, están en una situación de pobreza? Sí. la violencia que cada vez se acerca más a nosotros, a nosotras, de repente, pues era más como en la tele o como enterarnos uh-huh. de las grandes noticias y demás, pero cuando te toca estar en la secundaria, en la prepa, uh-huh. con alguien que secuestraron, que desaparecieron, que asesinaron, pues las esperanzas de un futuro luminoso, digámoslo así, pues no se ven muy cerca, ¿no? Sí, más bien las expectativas de un futuro. Ya quítale el sol o no todos el sol. Los adjetivos. Sí, entonces esto, pero esto se da a todos los niveles. Mm. Y mientras nosotros estamos vivos, estamos en riesgo. Porque yo platicaba con una amiga y me decía, ay, bueno, entonces van a dar pláticas con los chavos y nada más con los chavos y puros chavos. Le dije, no nos vamos a limitar a los chavos. Hay chicos, hay medianos, hay grandes y hay extra grandes. O sea, mm. toda la gente está en riesgo. De claro. Y la sociedad nos golpea a todos. ¿Sí? Y ahorita, pues hay muchos jóvenes que se van con los narcos. Porque dicen, mira, con que yo viva un año bien, no me importa que me van a matar. Entonces ya incluso el valor de tu vida ya no existe. Y hay muchos chavos que, digo, han sido asesinados por robarles el celular, la lap, ¿sí? Y yo tengo que defenderla con mi vida, ¿no? Cuando pues antes decía, pues llévatela. Entonces sí hemos visto que hay cambio en la cuestión de valores. Bien, y por ejemplo el tema de la diversidad sexual, ¿qué onda? ¿Cómo está ahí atravesado? Platíquenme. Te platicamos. Bueno, es que también aquí es, bueno, personas de la diversidad, pues ha habido siempre. Sí. Pero claro. Igual también, pues en Grecia, pues bienvenidos y no había problema. Ya a medida que hemos avanzado en la cuenta de los años, uh-huh. Pues sí se ha marcado lo que se vale y lo que no se vale, lo que es correcto y lo que no es correcto. Uh-huh. Entonces, en la sociedad que estamos, pues muchas cosas no se ven bien. Y a los grupos les ha tocado pelear por ser reconocidos, por tener voz, por sí. tener respeto, ¿sí? Entonces también, pues sí, hay personas que se han suicidado porque pues la familia no los va a aceptar de que yo no cubro sus expectativas, ¿sí? Entonces, y ustedes han trabajado, o sea, lo que me refiero es si tienen alguna especialización o alguna persona especializada en cada uno de estos temas, en juventudes, sí. en adolescencias, en diversidad, en mujeres. Diversidad, sí. También tenemos. Bien. También tenemos ahí a una persona. Uh-huh. No, es algo. Ellos han sido muy atacados, uh-huh. muchísimo. Uh-huh. Y es lo que la otra vez platiqué con esta persona. Han sido muy atacados, muy agredidos, uh-huh. muy agredidos. Entonces es el miedo que tienen también de salir, ¿no? Pero sí, tenemos una persona también en esto. Y lo que me estabas comentando también de que ellos piden ayuda, me estabas diciendo de cómo entraban o cómo llegaban, sí. Qué hacemos con los papás que no están y todo, pero a mí que me ha tocado dar conferencias, que me ha tocado llevar lo que es el Facebook, ahí son los adolescentes que se han acercado con su diversidad, con sus problemas, con todo, pero se están ayudando. O sea, eso también es increíble en esta claro. sociedad, o en esta juventud que nueva que está, que se están ayudando solos. Y eso es bueno. Quieren salir adelante y eso también es algo muy importante en esta nueva etapa que se está viviendo en este tiempo. Sí, porque los papás pues, ya no tienen tiempo, no están trabajando claro. Y ellos solos, incluso niños, me ha tocado que son los que cuidan a los hermanitos claro, y se hacen responsables. Sí, sí. Y pues sí, tienes que darles consejos también, ¿sabes qué? Cómo cruzar la calle, o sea, son muchas cosas que los padres están olvidando también para que vayan creciendo. Son muchas cosas que se hacen en esto. Y pues esta etapa, la juventud, yo creo que está evolucionando y solo lo que necesita es el empujoncito, ¿no? De ayuda, tú puedes. Y aunque los otros no estorbemos, ¿no? También. Claro, el acompañamiento, sí. pero en libertad, ¿no? Oigan, nos hacen una pregunta bien interesante, preguntar sobre el suicidio asistido para personas enfermas terminales. La eutanasia. ¿Qué onda con la eutanasia? Bueno, ese es un tema muy controversial. Todo un tema sí. muy controversial. Yo no estoy de acuerdo. El suicidio asistido es diferente a la eutanasia. Ese es el que cuando estás, pues, bueno, lo que yo tengo es de ya desahuciado. Desahuciado, pero en pleno uso de tus facultades mentales, todo eso ante un notario. Todo, si yo tengo esta enfermedad, deseo que me que me desconecten o que me den el medicamento y, uh-huh, y muera, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo en esta situación. Digo, cada quien es, toma una decisión. Nosotros estamos aquí para, pues, lograr una mejor calidad de vida, uh-huh, para las personas que están dispuestas a mejorar su situación actual. Es un tema muy controversial esto. Sí me ha tocado también hablar con personas, pero una persona que estaba a favor del suicidio asistido, debatí mucho tiempo con ella, no, o sea, yo pues no estaba de acuerdo. Desgraciadamente después a esta persona le llega un conocido que se quería suicidar y es cuando me habla. Y entonces es cuando cambia su perspectiva. O sea, cuando vivimos las cosas es cuando cambia nuestra perspectiva. Si no hemos vivido lo que es un suicidio, llámese asistido, llámese ideación, no podemos saber qué es lo que está sintiendo la persona. Pero no será lo mismo. Sí, es lo mismo que la cuestión del aborto. ¿Sí? Yo estoy por la idea de que la gente esté informada, uh-huh, y lo decida. Está la película de Mar Adentro, cuando este joven se tira el clavado y queda cuadrapléjico para toda la vida y pasa muchísimo tiempo y él en conciencia decía, me quiero ir, y el Estado no le autoriza. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Hay otra chica que se llama Olga Bejano, también en España, que ella a raíz de una enfermedad pues queda muy mal. Y esta chica le escribe a él porque ella sí quería vivir y escribió 4 libros con todo y las limitaciones que tenía. Pero yo digo, es que es también la persona, ¿sí? De estarle respetando su derecho, bien informado. Porque te voy a llegar a espantar con que te vas a ir al infierno porque no sé qué, yo ya no estoy respetando. ¿Sí? Entonces yo creo que la gente también tiene que tener en conciencia porque, pues te digo, hace rato, de Robin Williams, ¿no? Pues bueno, yo creo que tenía información y esto, y lo decidió. Claro. Y hay personas que lo hacen ante alguna cuestión médica, desahuciados. Sí, o sea, sí, si voy a sufrir tanto tiempo, decido que no. Yo lo que he platicado con la gente es, pensémosle a futuro. Porque para mí sí se me hace así como que mi conciencia haría explosión, decir, te desconecto, ¿sí? Mi idea es que no me conecten, para que no tenga que pensar en desconectarme, en decir, ¿saben qué? Yo tal y tal, porque a veces sí hay enfermedades y accidentes que dicen, ¿para qué me conectan? Y después van a estar en la lucha de si me desconectan o no, ¿quién lo hace? ¿Saben qué? No me conecten, por favor. Pero en este caso que comentaba Elisa, que por supuesto, uh-huh, tiene que ver con asuntos meramente personales cuando se trata de decisiones individuales, sí, no cuando se trata de la intervención del Estado, ¿no? Sí. Eso, uh-huh, hay que tenerlo muy claro. Pero en ese sentido, comentabas, Elisa, nadie que no lo haya vivido, pues tiene todas las herramientas, digamos, para opinar. Sin embargo, el que alguien joven, sin enfermedad aparente, es decir, una persona entre comillas, muy entre comillas, común y corriente, tiene pensamientos, esa ideación suicida, y le platica a otra persona, pues por supuesto que te pega, ¿no? O sea, yo, claro, me imagino, sí, a alguien que me diga, ¿sabes qué? Pues ya no le hallo por dónde, ¿no? Y, claro, y las condiciones y la violencia y ta, ta, ta. Me quiero morir, o sea, desde afuera es un golpe muy fuerte porque además se cruza con el sistema de valores que tenemos, sí, cada, sí, persona, ¿no? ¿Cómo yo voy a ser un espectador o espectadora de eso? ¿Cómo yo lo voy a saber y no voy a hacer nada? Uh-huh. Si le digo a su familia o no, si, no sé, busco un tratamiento psiquiátrico, qué sé yo, o sea, si le buscas por dónde. O en este caso decías, esta persona que buscaba el suicidio asistido conoce a otra persona que se quiere suicidar y entonces cambia su perspectiva. Sí. Muy válido, según mi punto de vista, sí, ¿no? Como cualquier otra perspectiva. Pero si no hubiera cambiado su postura, es decir, si hubiera dicho... ¿Y se hubieran suicidado los dos? Pues no tanto eso, digo, sino más bien como es que yo no, quizá yo no entiendo por qué alguien muy entre comillas sano se quiere suicidar, pero sí entiendo por qué yo, que estoy en una, uh-huh, fase terminal, que veo a mi familia, que está gastando un dineral, un tiempo, pues que a fin de cuentas ya se perdió, pues ¿por qué no aprovechar para despedirnos, para hacer las cosas legales? Y ahí nos vemos, ¿no? Y a mí me parece que lo fundamental en este tema, que es muy controversial y que se necesitaría, pues, diálogo respetuoso y por horas, seguramente. Sí. Lo más importante es justo, bien lo decías, el tema del aborto es un tema similar. La decisión de las personas, ¿no? El que las personas tengamos la garantía de gozar de aquellos derechos que dicen en las declaraciones universales, en los tratados internacionales, en la constitución política, hasta los documentos de cada una de las instituciones de gobierno, de garantizar, respetar, promover y defender los derechos de las personas. Exacto. Y entonces ahí es cuando dices, bueno, pues sí, a lo mejor yo no estaría de acuerdo y a mí me gustaría cuidar a un ser querido, de cáncer, de sida, de lo que sea, hasta el último de sus segundos. Pero si esa persona no quiere, ¿qué onda, no? O sea, debe ser como todo un tema. Es un tema muy fuerte, es un tema muy controversial, porque bueno, okay, si la persona decide suicidarse de esta forma, ¿cómo quedan los familiares? Por cada persona que se suicida, hay 6 personas a su alrededor que quedan afectadas. Entonces, es ahí a donde se les llaman a los sobrevivientes del suicidio, que también se les atiende, que muchas veces los han olvidado, pero tienen un dolor y esos también, después de un tiempo, pueden, alguno de ellos, llegar al suicidio. Entonces, también nosotros, esta persona decidió, pero entonces atendemos a los que son sus sobrevivientes. Que a lo mejor si hubiera una legislación, se protegería previamente a las personas que están alrededor. Es decir, yo quiero morirme porque de plano no hallo por dónde, pues ¿cómo le hacemos un proceso de tanatología con la familia para que no sea yo mi decisión y punto y se acabó y me voy y dejo a 6 personas o más afectadas, ¿no? Sí, claro, esto pasa cuando la gente se muere, la gente queda afectada, ¿sí? Entonces hay que trabajar el duelo. Ahora, finalmente, desde el momento en que nosotros nacemos, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No, tenemos fecha de caducidad, no la conocemos, ¿no? Entonces lo que hace esta persona pues es adelantar su fecha, ¿sí? Entonces yo sí creo que la gente tiene que estar bien informada y pues qué tan informado o qué tanto poder de decisión puede tener un niño de 9 años, un adolescente de 14 que se le acaba el mundo por muchas cosas. Entonces es la idea de que la gente esté informada, que la familia sepa qué está viendo y que se acerque, que tengan buena comunicación, no que le compren el último celular o el último iPhone o como se llame, ¿sí? Establecer los vínculos afectivos. Y nosotros sabemos que no vamos a poder eliminar todos los suicidios del mundo, ¿verdad? Porque a lo mejor morimos en el intento, ¿no? Claro. Pero sí es que la gente sepa que puede contar con nosotros, que lo vamos a escuchar, que se les va a dar apoyo y las familias. Igual cuando alguien se va de casa y que no sabe dónde quedó, ahorita, cuando alguien desaparece, que no fue por voluntad propia, la familia está afectada. Entonces sí necesitamos trabajar esos duelos, hacer redes, ¿sí? Porque pues hay mucha gente ahorita por los de Ayotzinapa, ¿no? Que imagínate cómo están las personas, que le dicen una cosa y le dicen otra y que sí, que no. Y sabemos que por lo menos se sienten arropados con la gente, ¿no? No estamos solos, pero sí trabajarlo. Ahora, ¿cuántos hay que no son tan famosos como ellos? Que nada más, y cuando van a las autoridades a levantar el acta, te dice, se fue con el novio la muchacha. ¿Por qué la regaño, señora? 72 horas. Sí, y que además eso de las 72 horas, pues yo vi en los reglamentos y no hay ninguno que diga que tienen que pasar 72 horas, ya es así como por usos y costumbres. Entonces hay muchas cosas que sí necesitamos trabajar, aunque no estemos enfermos ya desahuciados, aunque no estemos desempleados, pues para tener esperanza en el futuro, por lo menos estarlo trabajando, porque si no, pues nos vamos. Es más, ¿cuánta gente no se ha suicidado porque se iban a ir en la cola del cometa? Y era gente con estudios que se conectó por internet, o sea, ha habido suicidios colectivos espantosos, ¿sí? Porque ya vamos a llegar más rápido con el creador, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay muchas cosas que han pasado, ¿no? Y le digo, nosotros no vamos a poder atender a todos, o sea, sería mucha pretensión, pero sí que la gente pueda venir y va a ser escuchado sin ser juzgado, sin ser criticado. Ah, chamaco menso, ¿cómo andas haciendo eso? Claro. No sabemos qué está sintiendo, hasta dónde llega el dolor, y a lo mejor en algún momento uno haría esas cosas o algo peor, no sé. Y si alguien viene y me va a hablar de que no hagas eso, pues me cae que a lo mejor si yo soy decidida me lo llevo por delante, no sé. Sí, luego las personas que parecen más normales, pues… Sí. son sí. las que de repente de un día para otro ya, ¿no? Exactamente. Y resulta que siempre tuvieron broncas, que hubo ahí sí. estos focos rojos, estas alarmas, y que no los vimos. Y en ese sentido, que también me pareció muy interesante, son situaciones que se pueden prevenir, uh-huh. sí. Siempre y cuando haya la atención, sí. El conocimiento, el acompañamiento, uh-huh. las redes de apoyo. Acá nos preguntan, bueno, nos hacen un comentario, como siempre Juana la Loca está uh-huh. pendiente de lo que acá platicamos, y dice, en general se piensa que una persona deprimida llora y se le nota, y creo que no es así. No. Por eso nos sorprende cuando alguien decide terminar con su vida. Sí. Algunas depresiones se demuestran con mal humor, enfermedades constantes, aislamiento sí. y otras formas, sí. ¿no? Que son sí. estas cosas que no son tan evidentes y de repente... Sí. Lo que pasa es que la depresión es una enfermedad que tiene diferentes rostros. Mm. Entonces no sabemos cómo esta persona... La manifiesta. La manifiesta claro. o la está ocultando su depresión. Entonces es cuando debemos deben de conocer que existe la depresión, cómo la están manifestando, a lo mejor está durmiendo mucho, a lo mejor está tomando mucho. O no duerme. O no duerme, o sea, todo duerme esto. Mucho, no duerme, come mucho, no sí, come, sí. estos extremos. Estos extremos. Y lo principal es que la persona se dé cuenta, porque todos somos diferentes. Claro. ¿Sí? Entonces que la persona se dé cuenta, de decir, aguas, ¿no? Como cuando pones el agua calentada porque te vas a bañar, le tocas, ah, ya está, ya me meto y ahorita, ¿sí? Yeah. Entonces, que la gente se conozca, se dé cuenta por qué le pasa lo que le pasa, yeah. ¿sí? Y ella tiene razón, ¿no? No más está llorando así como la dama de las camelias, ¿no? Claro. Ese fue un caso, pero… Pero no todos. Habemos muchas manifestaciones. ¿Sí? Pues también nos pregunta Juana la Loca, y ya para irnos uh-huh. porque son 6:15, dice que le gustaría saber cuáles los perfiles profesionales de la gente que participa en esta asociación civil. Si nos pudieran platicar de manera muy breve. ¿Quién? Ruth. Ahí ya tienen los currículums. Bueno, estamos manejando lo que son terapeutas, psicólogos, también manejamos lo que es musicoterapia, danzaterapia, o sea, son varias cosas que manejamos para que la persona, arte terapia, tanatología también manejamos, para que dependiendo en dónde quién la debe de tratar, porque hay personas que me tocó una persona apenas con música se pudo ella tranquilizar, uh-huh. Terapias también, o que sabes que yo ahorita primero la música y después me voy dime con qué terapeuta me voy. Entonces está tratando varias cosas, uh-huh. Tanatología es una de las cosas que también tratamos en esto. Ya. Sí, y también usted, la persona a nivel individual puede escribir lo que le pase, luego hace su ceremonia de quemarlo y van las cenizas para claro, allá. Bueno, entonces se vale de todo, o sea, damos no estamos con unas solas sería técnicas, o sea, buscamos de todo, la cuestión del arte, que si claro. pintas puras cosas negras y demás, o sea. Y ustedes, por ejemplo, ¿en qué se especializan? Yo me especializo en prevención del suicidio. O sea, en terapias. En terapia. En terapia. Y das conferencias. Doy conferencias. Sí, y yo, bueno, mi especialidad es buscarle recursos a la gente, o sea, que la gente vea todo lo que tiene. Yo soy trabajadora social técnica, ahorita tenemos la bronca con las de enfermedad y lo de terapia, ya. Porque estamos en la desprofesionalización oficial. Uh-huh. Aparte soy antropóloga social, también soy psicoterapeuta. Uh-huh. Soy tallerista del programa Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Ah, y le busco bien. Muchas sí, cosas por todos lados, ¿sí? Entonces, yo sí hago ahí mis marañas y entonces, pues digo, según el sapo y la pedrada, digo, no por decirle sapo a las personas, pero le vamos buscando para que el tratamiento sea personalizado. Uh-huh. Sí, no, o sea, ya viniste tú y el otro y a los cinco lo mismo. No, es bien. Muy individual. Y eres digo nomás por chisme esto, ¿eres antropóloga de la UAM? No, de la ENA. Wow. Todavía me tocó estudiar cuando estaba a la escuela en el museo, o sea, en el siglo pasado. Se nota, súper ¿verdad? Súper bien, súper bien. Sí. Bueno, nos preguntan si hay psicólogas en la asociación. Sí, sí, hay psicólogas. Sí, hay psicólogas. Sí, hay psicólogas y psicólogos. Sí, psicólogos. Sí, pero también la cuestión de género, ¿no? O sea, sí. una mujer te va a entender más de que pues te puso el cuerno aquel y sientes que no vales nada. Pero porque también, un psicólogo diría, ay, no es para tanto. Pero ¿no? también tenemos entonces, hombres porque también sí. vienen hombres. No, por eso digo, la entonces cuestión de género. A ver, sí. está este y esto, ya la persona. No, y claro, un hombre con que más pasión, entendido, sí. feminista o de sí. género, lo que sea, sí. pues puede atender sí. perfectamente. Y nos preguntan, y era la pregunta que yo les iba a hacer, digamos, como para finalizar, el contacto. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Entiendo que están en las redes sociales y ya nos agregamos. pero si nos pueden decir el teléfono, el correo y la página de internet, si lo dicen, ¿sí? Perfecto. Bueno, la ver. Página de internet es Vivir es Mejor. Uh-huh. Esto en Facebook, ¿verdad? En Facebook. Tenemos el mail de Elisa, es Elisa con dos S's, _robles@hotmail.com, y teléfono y WhatsApp 044-735-179-3464. ¿Sí? También tenemos una línea de apoyo que es las 24 horas del día, muy bien. Los 365 Super. Días, es el 01800-29-000-24. 29-000-24. Sí, porque luego digo 3 ceros y entonces ponen un 3 sí, y no iba el 3. Entonces, 29-000-24. Y es un 01800, sí, que está perfecto porque es gratuito, lugar. Las 24 horas, los 365 días, pues súper bien. Pues no sé si quieran hacer algún comentario final, ya casi nos tenemos que ir. Pero pues les agradecemos un montón que hayan estado acá, seguramente seguiremos en contacto, pero algún claro. comentario final que quieran hacer. Bueno, yo quiero invitar a personas que tienen buena voluntad y que a veces les falla la cuestión de la técnica, uh-huh. Para que también se agreguen a la asociación. ¿Sí? Estamos necesitando muchos oídos más que voces para poder hacer la cuestión de escucha y darles una capacitación para que también ellos puedan apoyar dando las pláticas o checando los focos rojos, ¿no? Entonces, no tienen que tener un perfil profesional para de repente escuchar a alguien, ¿no? Claro, entonces, y apoyar, sí. y colaborar y acompañar. Sí, sí, sí, sería la invitación. Es la invitación. Y bueno, pues también darles las gracias a todos, a tus radioescuchas también, por permitirnos estar aquí con este tema tan fuerte. Gracias de parte del presidente de la asociación, que es Juan Carlos Arriola Villanueva. Bueno, lo que pasa es que él no está acá. Sí, entonces, bueno, pero bueno, pues también de… Minucias. De parte de Marru también y de Lisa Robles también. Y también hay otra participante que también es una mujer, es Violeta Santoyo, que también está acá. Entonces, muy somos varios. Y para gente deprimida, pues que vivir es mejor. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Aquí dice Juana la Loca que ella se apunta. Perfecto. Así que… Bienvenida. Pues ya, ya estuvo. Te dejo los datos para sí, que se claro los que sí. a los que lo estaremos también rolando también a través de las redes sociales de Las Brujas de Venus, de Radio Chinelo. Sí. Y la gente que haya escuchado en vivo o que escuche las retransmisiones, recordarles que este programa se retransmite todos los viernes a las 2 de la tarde por colectivafeminista.org.sv. Saludos a las compañeras del Salvador. Y los domingos al mediodía por Red Nosotras en el Mundo.org, pues también saludos a España, El Salvador, Argentina, que hacen posible estos espacios y que pues nos seguimos encontrando de esa manera en las redes sociales, en los medios libres, independientes, en este caso cibernéticos. Así que para la gente que lo haya escuchado, pues acá está la información, la estaremos rolando. Cualquier duda, pues la puede hacer alguna pregunta, sugerencia, lo que sea, en Las Brujas de Venus, ahí en Facebook, pero también en Vivir es Mejor con las compañeras, y de verdad les agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias. Que hayan estado por acá. Antes de irnos, bueno, hay dos invitaciones que les queremos hacer, pero vamos a escuchar esta capsulita que nos encanta, la verdad. La pueden buscar ahí en YouTube. Se llama El Tornillo y forma parte de un medio de comunicación que se llama La Tuerca. Es del País Vasco, sumamente interesante, de verdad. Pues intentamos andar posteando ahí en las redes sociales los videos, porque además verlo es bastante entretenido. Pero vamos a escuchar este audio de El Tornillo, que pues se titula Yo no soy feminista. Y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de las personas que dicen, yo no soy feminista. Según la RAE, feminismo es una doctrina social favorable a la mujer a la que concede capacidades y derechos antes reservados a los hombres. y también un movimiento que exige para las mujeres los mismos derechos que para los hombres. Vamos a hacer un análisis semántico de esta definición de la RAE. Doctrina social favorable a la mujer, a la que concede derechos y capacidades. ¿No sería mejor doctrina social que reivindica los mismos derechos para mujeres y para hombres? Vamos a analizar los poderosos argumentos que utilizan las personas que dicen: yo no soy feminista. Yo no soy feminista, soy femenina. O como dice Maribel Verdú: no soy feminista, me encanta ponerme un tacón y que me abran la puerta del taxi. Quienes dicen esto no han entendido que el feminismo lucha porque cada una de nosotras decida cómo quiere ser mujer y cómo quiere posicionarse como mujer en el mundo. Yo no soy feminista, a mí me gustan los hombres. O como dice Lady Gaga: no soy feminista, adoro a los hombres y la cultura masculina, cervezas, bares y coches. Quienes dicen esto no han entendido que el feminismo lucha por desmontar la idea de pareja heterosexista y basada en la desigualdad y la del amor posesivo basado en el control. Es decir, que cada una y cada uno quiera a quien y como le dé la gana. Yo no soy feminista, soy madre. O como dice Carla Bruni: no soy feminista, me encanta la vida familiar y hacer todos los días lo mismo. Quienes dicen esto se olvidan de que el feminismo lucha porque todas las mujeres tengamos el derecho a decidir si queremos ser madres o no y cómo queremos ejercer o no nuestra maternidad. Yo no soy feminista, soy humanista. Quienes dicen esto se olvidan de que precisamente el feminismo por lo que lucha es porque todos los seres humanos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Yo no soy feminista, soy de izquierdas. O como dicen los machunos de izquierdas: no soy feminista, no me hace falta, ya soy de izquierdas. Si eres de izquierdas, luchas contra las injusticias y la opresión. Pues que no se te olvide que el feminismo lucha contra el mayor y más perpetuado sistema de dominación, el patriarcado. Hoy os dejamos con una frase de Caitlin Moran: feminismo es la única palabra que significa: nos aseguraremos de ser legalmente iguales a los hombres, de que si te violan se considerará un crimen, de que tu dinero te pertenece y de que nunca puedes ser posesión de alguien. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Pues ahí estuvo esta cápsula de El Tornillo de la Tuerca. De verdad, búsquenlo en YouTube, los videos son bastante buenos. Y bueno, en esta ocasión, pues todas estas ideas que se tienen y que se plantean para decir que no somos feministas, por amar a los hombres, o por querer ser mamás, o por ser feminista, o por ser femeninas, o por ser humanistas o de izquierda, y pues de repente, claro, el sistema se ha encargado también de manosear el discurso feminista y de tergiversar su significado. Y bueno, ahí está la RAE, que de repente no ayuda en este sentido. Así que pues el por qué somos feministas y el por qué nos asumimos feministas, pues es justamente porque amamos a las personas, hombres, mujeres, lo que sea, amamos a las personas, queremos que todas las personas tengan condiciones iguales y derechos iguales, porque queremos que cada quien pueda decidir sobre su maternidad o paternidad o no, o decidir si somos femeninas o masculinas o lo que sea, o los hombres de cualquier modo, porque somos humanistas, por supuesto, y porque somos de izquierda, porque, bueno, bien decía, pues muchas veces los compañeros de los movimientos sociales pues también reproducen estos estereotipos, estos roles, porque de igual manera que todas nosotras, que todos nosotros estamos insertos en este sistema. Entonces nadie se salva, nadie somos perfectos o perfectas, sino que pues justamente somos feministas porque buscamos las condiciones de igualdad, de justicia, de dignidad para todas las personas. Así que pues ahí estuvo El Tornillo de la Tuerca y lo estaremos posteando ahí en las redes sociales, las ligas de los videitos de YouTube, y estaremos tratando de pasar las cápsulas en este espacio. Pues ya nos vamos, solo queremos recordarles que el día de hoy es miércoles de jazz en la Baraque Cuerna, este espacio que se encuentra ahí en la Glorieta Juárez, en el Boulevard Juárez, aquí en el centro de Cuernavaca, y nos invitan a los miércoles de jazz a partir de las 9 de la noche, 9 de la noche me parece, ahí está el cartelito en las redes sociales de la Baraque Cuerna, y pues nos dicen que el miércoles 28, o sea, hoy hay jazz en vivo, el jueves 29 hay soul y salsa con Perla Fina, y además hay un mojito de bienvenida para las chicas el día de mañana, así que pues sí se antoja bastante. El viernes 30 está Noti Di Grandi Bambini, que trae un set de electrónica finísima, dice. Y el sábado 31 es noche de DJ con DJ Gua Salmar. Así que pues hay bastante buena vibra allá en la Baraque Cuerna. Es todos los días, todos los eventos, a partir de las 10 de la noche, pues yo creo que para ir a precopear como a las 7, 8 está bastante chido, y luego pues ya a las 10 el show de cada día. No hay cover, pero recuerden que es indispensable llevar su identificación para no tener ningún tipo de bronca. Así que nos invitan a la Baraque Cuerna en Boulevard Juárez 501, esquina con Motolinía. Y, por supuesto, otra invitación por parte de Radio Chinelo y de las editoriales Pez en el Árbol y Libertad Bajo Palabra, pues estamos organizando la presentación de un libro que más bien es en modo de conversatorio. Eso nos gusta más, nos parece más cercano con la bandita que quiera caerle a las instalaciones de Radio Chinelo aquí en Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, el viernes a las 6 de la tarde, viernes 30 a las 6 de la tarde. Les esperamos acá en Radio Chinelo para dialogar con una compañera bastante interesante, muy, muy, muy interesante, Raquel Gutiérrez, que nos visita desde Bolivia y, bueno, nos presenta este libro, Desandar el Laberinto, Introspección de la Feminidad Contemporánea, que, bueno, nos platica sus experiencias después de estar 5 años en la cárcel de Obrajes allá en Bolivia. Así que seguramente tiene un montón que platicar sobre su experiencia, su reflexión. Es una publicación pues bastante teórica, muy interesante, sobre el materialismo dialéctico y cómo esto se relaciona con las cuestiones de género. Así que pues es de verdad súper interesante este libro, Desandar el Laberinto, y seguramente lo estará vendiendo acá en la presentación, así que pues ojalá que puedan caerle. Según lo que dice Facebook, pues va a estar bastante llena la cabina de Radio Chinelo, pero de verdad ojalá que nos puedan acompañar, que rolen la invitación y que estén todos y todas en Matamoros número 33 el viernes a las 6 de la tarde para platicar con la compa Raquel Gutiérrez y preguntarle todo lo que queramos preguntarle y dialogar, que me parece un buen espacio para dialogar no solo de libros, sino del contexto de América Latina, de México, pues en un año electoral, en un año en donde pues la violencia y estos temas que platicábamos hace rato, el feminicidio, la desaparición forzada y todas estas condiciones, pues para la banda no están nada fáciles, pero que bueno, hay mucho, mucho de qué hablar, mucho que dialogar, mucho que trabajar y organizar así en colectivo, así que pues les esperamos por acá. Y a las 7 de la tarde hoy no se les olvide escuchar Barrio Escucha, así que pues quédense, seguramente va a haber musiquita mientras, y a las 7 entra Barrio Escucha. Pues ya nos vamos, muchas gracias compañeras, muchas por estar acá, estaremos en contacto y ahí estaremos rolando también la información. Nos vamos con la rolita de Tierra de Brujas, en la voz de Amatista Lía, Jessica Rivera y La Oveja Negra de Batallones Femeninos. Saludos hasta Juárez. Y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre a las 5 de la tarde, en Las Brujas de Venus. Muchas gracias y muy buena tarde. Quiero contar una historia de lucha, de amor, de sororidad. Es una historia sobre la libertad. Antes de mí venían otras y después de mí vendrán muchas más. Vamos haciendo camino para las demás. Yeah.